Raíces. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos en su programa Raíces aquí en Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada en Monterrey, Nuevo León. Me llamo Bertrand Lobjoin, soy maestro de humanidades aquí en la universidad. Me acompaña Susana Lozano. Buenas tardes, Susana. Buenas tardes, Bertrand. Bueno, pues como cada semana, por supuesto, tenemos un recorrido en lo que es la arqueología, la antropología, el patrimonio de México. Esta semana vamos a dar más bien una vuelta en la... Utilizar la máquina de viaje en el tiempo. Vamos a quedarnos aquí en México, pero vamos a hablar en particular de cómo la arqueología tuvo un particular crecimiento durante el porfiriato, en el fin de siglo pasado, del antepasado, perdón, y principio del siglo XX. Y para hablar de este tema tenemos, pues, qué mejor locutor en este programa para hablar de la historia de la arqueología mexicana, al doctor Eduardo Matos Moctezuma. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos muy, muy contentos de volver a recibirlo en este estudio, ahí con Susana. Pues aquí también está con nosotros Checo Becerra en controles para apoyarnos, como cada semana también. Doctor, si tenemos que hacer como una pequeña contextualización, ¿cómo era la arqueología al momento de la toma de poder de Porfirio Díaz al fin del siglo XIX? ¿Cómo estaba el asunto? Bueno, fíjate que es interesante porque allá por 1877, precisamente los investigadores dedicados sobre todo al estudio de la historia antigua, etcétera, se concentraban en lo que era el Museo Nacional, ¿verdad? Museo que finalmente había sido ya creado por Maximiliano en la Casa de Moneda, en la calle del mismo nombre, en el centro de la Ciudad de México. Entonces, allí se concentraban. En este mismo año de 1877 empieza también a publicarse los anales del museo, en donde van a participar prácticamente todos estos especialistas que se concentraban allí. Hay trabajos de diferente índole, históricos, de arqueología, de una determinada pieza, en fin. Y esos anales, por cierto, duraron muchísimo, fueron cambiando de nombre, pero duraron muchísimo y contienen, pues como te digo, una información muy rica y variada. Ahora bien, cuando yo escribí mi historia de la arqueología, que lleva por título Arqueología del México Antiguo, resulta que pensé que me iba a encontrar con un desastre en el porfiriato por toda esta idea que está muy extendida de que, claro, que don Porfirio fue nefasto, que fue esto, el otro, en fin. Y, hombre, me voy encontrando que precisamente en la época de él es donde se van a dar muchos avances de carácter, diríamos, institucional. O sea, me encuentro con que establece leyes también de protección que ya existían, ya el mismo Maximiliano había puesto algunas de ellas en marcha, pero don Porfirio igual lo hace, pero también va a llevar a cabo trabajos de investigación y va a crear, esto es muy interesante, va a crear lo que es el primer departamento, digamos, de protección, de investigación, ¿verdad?, en la cual nombra al frente de ella precisamente a don Leopoldo Batres, que era un arqueólogo, pues siempre se le ha llamado el arqueólogo del porfirismo, ¿no? Don Leopoldo, que, bueno, en aquella época es de comprender que no había una técnica muy depurada en excavaciones, etcétera. Entonces, don Leopoldo emprende trabajos muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, don Porfirio quería celebrar con bombo y platillo lo que era el primer centenario de la independencia, ¿no? Sí, es cierto. En 1910, ¿no? Entonces, desde 1905 se van a emprender toda una serie de trabajos encargados a don Leopoldo en Teotihuacán. Y entonces es el momento en que se va a encontrar buena parte de la pirámide del Sol, por ejemplo, ¿verdad? Se va a fundar prácticamente el primer museo, digamos, con objetos que él recaba, encuentra, en fin, al sur de la pirámide. ¿Sí? Y también se establece, por cierto, frente al museo, y yo llegué a conocerlo en los años 60, tanto el museo como un jardín japonés que se había mandado a hacer allí con jardineros japoneses. Órale. O sea, unas sofisticaciones impresionantes, muy al estilo de Don Porfirio. Claro. Pero hay algo muy importante, Bertán, que en ese momento, y también por el interés del gobierno federal, se va a establecer en México la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología Americana. Correcto. Para esto se reúnen, digamos, el gobierno mexicano va a, pues a unirse a los esfuerzos de varias instituciones. Fíjate, van a participar en esa fundación el gobierno de Francia, el gobierno de Prusia y tres universidades norteamericanas. Vaya, qué esfuerzos. Sí, la Universidad de Pensilvania, la de Columbia y la de Harvard. Uh-huh. Entonces, imagínate, y obviamente, no, también había otra institución más que radicaba en Estados Unidos que se llamaba Institución Hispánica de América o algo así. Uh-huh. Y el gobierno mexicano, entonces el gobierno mexicano pone la sede aquí, ¿verdad? Va a aportar algunos medios económicos, pero todas estas instituciones van a acordar que la dirección va a ser rotativa. Uh-huh. Y entonces el primer director de la escuela, que prácticamente entra en funciones a principios de 1911, es más, don Porfirio todavía inaugura el inicio de los cursos, fíjate, está poco antes de salir, ¿no? O sea, él ya se va. ¿Y ya la escuela sigue a fines de cuentas? Sí, claro. Entonces, él se va hacia mediados de 1911, pero ya ha inaugurado la escuela. Uh-huh. Y su primer director es Eduard Seller. Uh-huh. ¿No? El filologista alemán. Exacto, sí. Muy destacado, tú sí. Conoces bien su obra. Uh-huh. Y Seller va a ser el primer director, duran un año. Después de él va a venir Franz Boas, el gran norteamericano, antropólogo. ¿No? Gran antropólogo, y después va a estar como director un geólogo, fíjate, Engerrand. Va. ¿No? Entonces, y finalmente Tozer, por la Universidad de Harvard. Entonces, el mismo Manuel Gamio va a ser también director. Es un turno en su momento también, sí, ¿sí? ¿Cierto? Sí, hacia 1916 él asume la dirección de la Escuela Internacional, pero ya en ese momento ya en realidad venía muy ameno, la revolución estaba en pleno apogeo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y entonces pues era un problema, ¿no? Va. Doctor, pero bueno, el hecho es que aportan cosas muy interesantes, ¿no? Doctor, Susana ahí tenía una pequeña pregunta relacionada sobre pues justamente todo este desarrollo de la arqueología durante el Porfirio y la Revolución. Sí, además de ser parte de las celebraciones del Centenario de la Independencia que nos mencionaba hace poco, ¿a qué otros objetivos se debe este impulso del desarrollo de la arqueología? ¿Qué tan genuino es? Bueno, hay una cosa, don Porfirio estaba, digamos, buscando también una cosa nacionalista, etcétera, aunque era, claro, y lo sabemos, pues muy dado a, como diríamos, y que me perdone Bertrand, pero muy afrancesado. Pues sí. Pero fíjate que en este caso realmente vemos que sí, porque, es decir, si se hubiera visto nada más una acción de él, ¿no?, que sería, por ejemplo, esa, ¿no? Vamos a excavar en Teotihuacán, ¿no? No, hay otras acciones. Esta de traer la Escuela Internacional en México, uh-huh. Yo creo que sí es significativo. Bastante. Las leyes que saca. Ah, sí, eso creo que es un punto que debería quizás resaltar, doctor, la parte del marco legal que se estableció, sí, durante el porfiriato también. Sí, sí, sí. En fin, que en realidad, pues sí, digamos que pues hizo aportes significativos, aunque ya después, ya en lo social, pues se empezó a meter en dificultades, a claro, tener problemas fuertes también por lo por la forma de gobernar de él y que concluyó la manera que sabemos, ¿no? Doctor, justo antes nuestra primera pausa musical, me gustaría que nos comentara quizás, además de Teotihuacán, durante el Porfiriato, ¿cuáles son las otras zonas arqueológicas? Bueno, ahí tengo recuerdos de varias expediciones, excavaciones que dirigió Leopoldo Batres, pero ¿cuáles son las otras zonas arqueológicas que se excavan durante el Porfiriato? ¿Cómo no? Resulta que el interés del mismo Batres lo lleva a excavar también en plena Ciudad de México, en Tenochtitlan, por ejemplo, ¿verdad? Sí. En donde hace excavaciones detrás de catedral y encuentra una cantidad de materiales, de objetos, en la famosa calle de las Escalerillas, que hoy es la de Guatemala, ¿no? Así es. Entonces hace esos trabajos también, recupera buena información, ¿verdad? Después, por ejemplo, Xochicalco. También. Xochicalco va a ser uno de los sitios que a él le va a interesar sobremanera. Llega allí, también hace trabajos, ¿verdad? Como digo, pues no muy, muy finos en cuanto a como entendemos hoy la arqueología, ¿verdad? Claro. Sino un tanto burdos, hace reconstrucciones. Por ejemplo, fíjate, volviendo a la pirámide del Sol, fíjate que hay una imagen engañosa de ella, porque en realidad originalmente eran cuatro cuerpos los que formaban a la pirámide. ¿Sí? Y hay dibujos del mismo Batres en que se ven los cuatro cuerpos, digamos, esbozados, ¿verdad?, todavía sin excavar. Cuando excava, de repente vemos que ya tiene cinco cuerpos, ¿no? ¿Y de dónde se saca un quinto cuerpo así, de repente, de la nada? Sí, pues exacto. Y entonces, de repente, la imagen que hoy tenemos, hay allí, vas a ver arriba, creo que es del tercer cuerpo, hay un cuerpo un poco extraño, con una forma rara, sí. Y parece ser que eso, según estudios posteriores de otros investigadores, por ejemplo, en 47, Remy Bastián analiza, hace su tesis de la Escuela de Antropología sobre la pirámide del Sol y concluye que evidentemente es falso ese cuerpo y que no se explica por qué Batres hizo eso, ¿verdad? Lo cual, pues sí, es inexplicable, ¿no? Bueno, bastante. Sí. Doctor, vamos a hacer una primera pausa musical. Luego regresamos con usted para seguir hablando de arqueología durante el Porfiriato. Regresamos. Perfecto. Seguimos en la cabina de radio de 90.5. Estamos en compañía, pues Susana y yo estamos entrevistando al doctor Eduardo Matos ahí en la larga serie de entrevistas que programamos con el doctor para este año 2017 sobre arqueología mexicana. Hoy nos toca hablar más bien de arqueología durante el Porfiriato. En particular hablamos de una figura muy importante que era don Leopoldo Batres, ex militar, que también pues cuando hablaba el doctor de afrancesado, porque él también estuvo estudiando en Francia, luego regresó a México justamente, y retomando también aspectos de administración, ahí, si bien recuerdo, doctor, no me dejará mentir, de pues lo que era la Inspección General de Monumentos Históricos de Francia, así tal cual lo tenemos, aquí se plasmó con el mismo nombre y con pues justamente don Leopoldo Batres como primer jefe de esta dirección, de este departamento, bajo la supervisión de primero la Secretaría de Justicia, si bien recuerdo, y luego directamente bajo el cargo de la Secretaría de Educación, cuando justo si era asumir cargo. Doctor, hay una pregunta de Susana. Además, además de estas expediciones en Teotihuacán, ¿qué otros logros arqueológicos podemos contar en durante el Porfiriato? Bueno, estábamos mencionando precisamente sus excavaciones de Batres, sobre todo en las escalerillas, en Xochicalco, también interviene en Monte Albán, por ejemplo, en donde trabaja también en Mitla, en donde curiosamente pone una placa en el edificio prehispánico en que dice que no se debe, más o menos, ¿no?, que que no se debe alterar los monumentos, pero pues ella lo está alterando. Si siquiera él mismo lo está haciendo, ¿verdad? Ahora, digamos que sus principales trabajos yo sí consideraría que fueron principalmente el de Xochicalco, el de Teotihuacán, y bueno, este rescate de las calles de las escalerillas, que por obvias razones me interesa, ¿no? Obviamente, de los 100 años ahí del libro que se publicó ahí con sí, exacto. ¿Verdad? Sí. De hecho, hablando del tema, doctor, ¿cuál hay referencias ahí o libros o publicaciones que podemos consultar sobre pues esta parte de la historia de la arqueología? ¿Cómo no? Bueno, en primer lugar hay las publicaciones esta que acabas de mencionar y que tiene antecedentes, donde se habla de don Leopoldo Batres y cómo inmediatamente después entra Gamio a hacer sus trabajos de Templo Mayor, ¿no? Pero también vemos, bueno, en esa historia de la arqueología, yo traigo una bibliografía, digamos, referente también a don Leopoldo y a ese momento, ¿no? Y también, mira, hay discusiones interesantes que se llevan a cabo en aquel momento sobre objetos arqueológicos en la Cámara de Diputados, ¿no? Y porque también en esa época el doctor Desiré Charnay desea exportar una serie de objetos que él había recolectado, ¿verdad?, en sus trabajos, en sus correrías por muchos lugares, y que nos deja ese libro fantástico que es el de la arqueología de las ciudades del Nuevo Mundo, ¿no? Que fue publicado por Hachette en Francia, recuerdo. Exactamente. Sí. Y además con bastante ilustraciones, en fin. Entonces, cuando él pide el permiso, se crea un problema en la Cámara. Unos apoyan de que deben salir, otras de que no deben salir. Pues sí. Y entonces, finalmente, no salen, ¿verdad? Pero fíjate, digamos que también en esa época hay otros investigadores que están ya por aquí, sobre todo a principios del siglo XX, ¿no? Sí. Bueno, ya mencionamos a Zeller. ¿Gamio? Pero está Celia Nuttall también. Ah, sí, cierto. Celia, de verdad, que también da aportes, estudia uno de los códices. En fin, ¿no? De hecho, estaba en la escuela de esta misma escuela también como maestra, si bien recuerdo. No. Que yo sepa, no, ¿no? No. Ah, ok. Bueno, fíjate una cosa interesante. Esta escuela era para acabar de formar gente que ya hubiera estado en alguna de las ramas de la antropología, ¿no? Y una cosa muy importante es que allí vemos el antecedente de lo que será la Escuela Nacional de Antropología, ya mucho más tarde, ¿no? Por eso es muy relevante esta escuela. Yo creo que valdría la pena ahí sí hacer un programa específicamente sobre ella, porque realmente pasaron ahí gente muy, muy, muy importante en este ¿Cómo sentido. No? Mira, se supone que cada uno de los organizadores, digamos, la Universidad de Columbia, el gobierno de Prusia, Francia, etcétera, mandaban uno o dos becarios, ¿no?, para que trabajaran, pero eran gente que ya había estado interesada, pues, en conocer algo desde el punto de vista antropológico. Pero mira, a lo que iba es a esto, que allí ya vemos presente el interés en la lingüística, en la etnografía, en la arqueología, o sea, ya se está conformando lo que más tarde Gamio va a retomar para hacer sus estudios integrales, etcétera, ¿no? Entonces, ahí vemos ya, digamos, ese comienzo, y hay, como tú decías, hay muy destacados alumnos. Mira, yo llegué a conocer ya muy anciano, muy grande, a J. Alden Mason, lingüista, okay. ¿Verdad? Ya los últimos días estaba dedicado más bien a Perú, escribí un libro, en fin. Pero yo lo llegué a conocer a él cuando empecé yo a estudiar arqueología, ¿no? Y así podríamos, bueno, el mismo Gamio, pues Gamio fue alumno ahí de Boas y de... Sí, por eso Boas vino de cierta manera, porque hubo el apoyo ahí de Gamio, que fue su alumno en Estados Unidos, si bien recuerdo también esto. Sí, cómo no. Sí. Y Gamio se va finalmente a graduar en Columbia, pero ya un poco después, hacia 1920, 21 por ahí, se va a graduar con la famosa población del Valle de Teotihuacán como tema. Sí, es un tema en sí también que trataremos en algún momento, porque es una publicación sumamente importante. Doctor, se nos está acabando el tiempo. Siempre es un... Nos faltaría horas y horas para hablar de estos temas. Nada más ahí dejamos ahí el gusto en nuestros radioescuchas. Por supuesto, volveremos a poner más referencias bibliográficas en nuestro blog raicesudem.blogspot.mx para que se puedan ahí profundizar un poquito este tema. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Muchas gracias, doctor. Y gracias, pues nosotros, doctor. Ahí con Susana nos vamos a quedar luego con nuestro noticiero semanal. Regresamos. Última parte de este programa de Raíces que tenemos para ustedes. Es un tronco un poquito más largo que de costumbre, porque bueno, ya es el último programa antes de irnos de vacaciones con Susana. disfrutar un poquito. Ya. Un poquito, por favor. Entonces, tenemos ahí bastante información y Susana les va a proponer justamente lo que tiene que ver con exposiciones. Sí, mira, tenemos aquí en la ciudad de Monterrey, tenemos la exposición Jean Charlotte, Mexicanati, Madre Mexicana y su legado en México. Está en la Alianza Francesa desde el 22 de junio hasta el 29. Uh-huh. Poco tiempo, pero vale la pena. La exposición itinerante Máscaras y Rostros de Chiapas, Símbolos y Tradiciones. Este es en el Museo Regional de Chiapas, ahí en Tuxtla Gutiérrez. Uh-huh. Y va a estar hasta diciembre. Todavía nos queda un poquito de tiempo para ir a visitar. En todo el estado, porque ya como que es una itinerante, entonces va a dar la vuelta al estado. Uh-huh. Por otro lado, tenemos también la exposición La Quin, Poderío del Oriente Maya, en el Museo Palacio Cantón en la ciudad de Mérida. Y va a estar hasta este mes de junio. Sí, termina, son los últimos días, las últimas dos semanas. Sí. Tenemos también una exposición Pleimo Historia, que la verdad se ve muy interesante, en el Museo Nacional de Historia en la Ciudad de México. Va a estar hasta el 27 de julio esta exposición. Tenemos todavía un poquito más de un mes. Uh-huh, y me dijeron que está muy lúdica, muy simpática. Sí, para vi los fotos, niños. Se ven muy, muy interesantes. Entonces es ideal para los niños. Bueno, también tenemos la exposición Mayas, el enigma de las ciudades perdidas, en el Museo Arqueológico de Alicante, en España. Todavía nos queda, bueno, va a estar hasta julio, el primero de julio. Nos queda un poquito para ver si nos vamos para allá. Ah, exactamente. También tenemos la exposición Nuestra Sangre, Nuestro Color, la escultura uh-huh. Polícroma de Tenochtitlan, en el Museo del Templo Mayor, en la Ciudad de México, y va a estar disponible hasta el 31 de agosto. Bueno, de hecho, siguiendo ahí con este magno evento que tiene el Templo Mayor, sigue el ciclo de conferencias sobre esta exposición, al margen de esta exposición. La próxima conferencia es el 24, sábado 24, con Fernando Carrizosa Monfort, que fue uno de los pioneros ahí de restitución de colores, con Lourdes Cue, ahí en lo que viene de material de Tenochtitlán. Eso se fue el 24. El primero de julio estará otra conferencia que va a cerrar este ciclo, a cargo ahí de María Bajaras Rocha y de Adriana San Román Perón, sobre trabajo multidisciplinario enfocado a la estabilización de policromia en las esculturas del Templo Mayor. Eso tiene que ver entonces con la exposición. Luego, recordamos que el próximo 25 de junio en la Ciudad de México, en el Museo Nacional de Antropología, estará la sesión del Seminario Permanente de Antropología de la Muerte, coordinado por Javier Lizarraga Cruchaga. Eso es una, el 25 de junio a las partidas 15 horas. Y luego también tenemos siempre en la Ciudad de México el Seminario Permanente de Antropología, la Música y Etnomusicología en México, que pueden ir directamente a Antropológicas en la UNAM. Lo interesante es que nuestro amigo Miguel Olmos, etnomusicólogo ahí del Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, va a presentar su libro, el libro que coordinó sobre etnomusicología y contemporaneidad. Va a ser el próximo 22 de junio, de las 4 de la tarde hasta las 7 de la tarde, ahí en la Ciudad de México. Luego, vale la pena también comentar que la Dirección de Estudios Históricos del INAH va a proponer un coloquio, un segundo coloquio, de hecho, de Hombres de Dios y Maíz, las órdenes religiosas en la Era Media y en regiones circunvecinas, es decir, más bien de arqueología colonial y de etnohistoria por allá. También tenemos el Templo Mayor, que va a proponer un simposio el día 27 de junio, de las 10 de la mañana hasta las 13:30 horas, sobre jades mesoamericanos entre tecnologías, estilos y simbolismo. El mismo Templo Mayor tiene sus jornadas permanentes. El día 30 de junio están programadas dos conferencias. La primera sobre cerámica novohispana en el proyecto de salvamento arqueológico de Santa Isabel, impartido por Alejandro Meras Moreno y Lenia Lue Nieri Colán, a partir de las 10 de la mañana. Y luego sigue culto prehispánico de las deidas femeninas en volcanos nevados con Osvaldo Roberto Murillo Soto. Entonces las dos se ven bien, bien interesantes. También hay varias conferencias. La primera es sobre cactáceas en la cosmovisión indígena y la va a impartir Tomás Jalpa Flores en la Dirección de Etnohistoria de Lina el próximo 20 de junio a las 11 horas. Y otra, más bien ahí en Guatemala, en el Museo Popol Vuh, como suelen hacer cada mes una conferencia ahí de arqueología. La próxima será sobre nuevas interpretaciones del simbolismo de piedras mayas en contextos mortuorios y escondites sagrados. La imparte Zachary Hubri el próximo 22 de junio a las 18:30 horas en una cuenta módica, creo que de 80-90 quetzales para asistir a este evento. Recordamos también que hay varias convocatorias que se van cerrando a fines de este mes, entonces por favor ahí pónganse buzos. Una es la convocatoria para la 31ª reunión de la Mesa Redonda de Sociedad Mexicana, que se va a llevar a cabo en Ensenada, Baja California, hasta octubre, pero ahorita se van cerrando el envío de propuestas. Y la otra es el 10º Congreso Internacional Vida y Muerte de los Niños en el Pasado, que coorganiza Jimena Chávez Valderas, que se va a llevar a cabo en el Templo Mayor en noviembre. Esas son ahí las opciones que tenemos de eventos académicos. Nos falta todavía una sección de noticias, Susana. Sí, tenemos algunas noticias, pocas pero muy interesantes. Una rica colección de piezas inéditas va a albergar el Museo Arqueológico Subacuático ahí en Campeche. Por otro lado, también tenemos la entrega de la medalla del Museo de Antropología de Jalapa al doctor Richard Deal, un arqueólogo estadounidense, formador de varios arqueólogos mexicanos. También tenemos que descubren en Campeche una zona con una densidad inusitada de construcciones mayas prehispánicas, lo cual hace que se reconsideren todas las cifras de los habitantes en las zonas aledañas de Calakmul, algunos descubrimientos de Sacbés, almacenamientos de aguas, uh-huh. Todo esto utilizando la tecnología LIDAR. Uh-huh. Entonces, faltan ahora más bien la sección de medios de presentación de libros. También hay un libro que se presentó recientemente en el INAH y en la UNAM, que vas a comentar, que va a servir de lectura para cada quien este verano. Sí, bueno, tenemos el libro Cuando la sal era una joya, Antropología, Arqueología y Tecnología de la Sal durante el Posclásico en Zapotitlán, Salinas, en Salinas, Puebla, de la Ciudad de México. Está publicado por el INAH. Y bueno, el autor apenas va a salir, el autor es Castellón Huerta. Blas Castellón Huerta. Exactamente. Entonces, pues ojalá lo podamos entrevistar, porque realmente la sal es un elemento muy importante de las civilizaciones a nivel mundial en el pasado. Entonces es importante ahí tener este dato para las culturas prehispánicas en México. Bueno, vamos a cerrar recordando también, pues las próximas semanas tenemos programaciones, grabaciones, entrevistas largas para que las vayan acompañando durante este mes de receso que tiene la Universidad de Monterrey. Vamos a tener la semana próxima una entrevista con Erika Blanco sobre la cultura guachimontones, con las ganas de comunicarles, de invitarles a visitar este sitio arqueológico en Jalisco, que es guachimontones. Y luego el día 1 de julio estará el doctor Alfredo Barrera Rubio para presentarnos dos cronistas religiosos mayas allá, bueno, de la zona maya. Eso será el día 1 de julio. Y también el día 8 nos quedamos en Yucatán con una entrevista que nos dio Fátima Tecpol sobre arte rupestre en cuevas de la península de Yucatán, en el caso en particular de Balancanché, que es un lugar bastante visitado cerca de Chichen Itza. Queda también pendiente para el día 15 de julio, que va a ser la última entrevista de así larga, la propuesta de nuestro compatriota Peric Pitru. Vamos a hablar de etnografía en la zona Mije de Oaxaca, ya que Peric llevó a cabo una investigación muy interesante sobre recorridos rituales y sacrificios entre esos Mijes de Oaxaca. Y ya, luego la semana que sigue, ya estaríamos más actualizados, ya con pila recargada. Ojalá. Ojalá, ojalá. Mientras, pues, les deseamos muy, muy, muy buenas vacaciones y tienen la oportunidad de salir, pues, disfruten esos momentos ahí con su familia. ¿Tú? No, pues muchísimas gracias también a todos los que nos están escuchando y que nos siguen sábado con sábado. Pues igualmente que les deseo las mejores vacaciones, mucho descanso, mucha paz. Así es. Y bueno, entonces los dejamos sin recordar que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Exactamente. Muchas gracias a Checo Becerra y pues hasta muy pronto aquí en Radio UDEM. raíces.